12 y 24 minutos, seguimos en la sintonía de la mañana. Atrás queda el encuentro con Antonio Rodríguez Carrillón en esa escuela de salud, hablando sobre diferentes temáticas de interés. Vamos a quedarnos a continuación con la actualidad local. Ya lo vamos a hacer hablándoles de una de las iniciativas que se van a desarrollar precisamente durante el mes de enero. En concreto, bueno, pues arranca esta semana las séptimas jornadas por la integración organizada por la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno. Una cita que nos tiene acostumbrada la hermandad, que se desarrolle cada mes de enero. Y bueno, pues comenzamos el año con esas jornadas por la integración. Arrancarán el 11 de enero a las 8:30 en la Ermita del Jesús van a estar desarrollándose pues prácticamente, casi que podemos decir, hasta abril, porque bueno, vamos a tener actividades o conferencias más bien durante todo el mes de enero y también una última que se va a llevar a cabo en el mes de abril. Vamos a conocer los detalles y lo vamos a hacer con el hermano mayor de la hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno, Olegario García, que ya nos acompaña a través del teléfono. Olegario, muy buenas tardes. Buenas tardes. Las jornadas por la integración que siempre se desarrollan durante el mes de enero, pero que además también en esta ocasión podemos decir que se va a incluso postergar hasta el próximo mes de abril, ¿no? Porque hay una conferencia que se queda ahí un poco descolgada de lo que es el cartel del mes de enero y pasa al próximo abril. Sí, pasa al próximo abril porque la agenda de esta mujer que va a venir a dar la conferencia estaba cogida toda ya para enero. Y quería venir y nos dijo que la posibilidad que tenía era en abril, que podíamos hacerle un hueco nosotros en abril. Ella estaría encantada en asistir a las conferencias y estar aquí en Ubrique. Así lo va a hacer, va a estar aquí el 14 de abril a las 8:30 de la tarde. Estará aquí doña Soledad Becerril, la defensora del pueblo español, y va a hacer una conferencia sobre la trata de seres humanos. Se puede decir, hombre, todas las conferencias son interesantes, pero en cuanto a personalidades, quizás esta sea la que pueda suscitar más interés, ¿no? Pues sí, yo creo que es una persona relevante en la sociedad española, en la política, y el cargo que desempeña, pues yo creo que es un cargo bastante importante, como es el defensor del pueblo español, y es una gran oportunidad de escucharla, ya que ha tenido la deferencia de querer venir hasta aquí, hasta Ubrique, a dar esta charla. Bueno, pues Soledad Becerril, actualmente defensora del pueblo español, va a participar en las jornadas por la integración. Será el próximo 14 de abril a las 8:30 en la Ermita del Jesús y va a tratar sobre la trata de seres humanos. Es el tema que se va a abordar. Y bueno, estoy yo por aquí echando un vistazo al resto de temática. No sé si hay alguna unidad entre las conferencias o no. En cuanto a temas, me refiero. No. Bueno, he estado escogiendo temas diversos que le puedan interesar a toda la sociedad, no solamente destinados a una parte exclusiva, sino que entre todos los estamentos de la sociedad y todas las partes que le puedan interesar las conferencias que se van a dar. Por esto son diversos los temas, como pueden ser la fibromialgia, que es una enfermedad muy, muy de moda, muy se puede decir, a la orden del día, y también el ejército español, la pastoral de la Iglesia Católica en el ejército español, la labor que desempeña la Iglesia Católica en las misiones humanitarias fuera del territorio nacional que desempeña nuestras Fuerzas Armadas, también creo que es una cosa importante que está muy en esta actualidad, pues tenemos unos cuantos miles de soldados españoles desarrollando una labor humanitaria fuera del territorio español, y allí está la Iglesia también apoyando a nuestras Fuerzas Armadas y para ver en qué labor es la que desempeñan fuera de nuestro territorio y junto con nuestros soldados. Sí, te iba a decir que precisamente con esta conferencia se va a arrancar las jornadas este 11, que es viernes, ¿no? Este próximo viernes, a las 8:30, tenemos programada la conferencia y estará aquí el vicario general del Arzobispado Castrense de España, del Ejército Español, don Pablo Panadero Sánchez, el vicario general. Pues en principio la invitación se cursó hacia el que fuera obispo de nuestra diócesis, don Juan del Río Martín, pero la agenda de vicario general castrense está muy saturada de actos, pues tiene que atender a los tres cuerpos del ejército, tierra, mar, aire, tiene que también atender Casa Real y demás, y es imposible de que pudiera venir a una conferencia aquí a Ubrique, desplazarse desde Madrid hasta Ubrique. Así que no tengo la deferencia de enviarnos al vicario general del arzobispado castrense, que creo que es una persona bastante importante y que nos puede dar una visión muy buena, porque este hombre, aparte de ser ahora vicario general del arzobispado castrense, ha sido vicario del ejército del aire y lleva ya bastantes años en el arzobispado castrense, así que el tema se lo conoce bastante, bastante bien. Esa primera conferencia se va a unir, por un lado, Iglesia y Ejército, y la labor humanitaria que se lleva a cabo precisamente, ¿no?, en este sentido, en las misiones de las que se participa. Sí, porque creo que el año pasado hubo una conferencia en la que asistió un teniente coronel de la Legión y nos estuvo explicando sus experiencias, sí, sí, en todas las misiones en que ha participado fuera de España, y creo que quedó bastante buen sabor de boca, y creo que fue bastante interesante. La gente quedó bastante impresionada con las experiencias que ha tenido este hombre en el extranjero, y creo que sería importante dar una visión sobre la misión de los capellanes que se desarrollan fuera de nuestra frontera en las misiones de paz. Pues es el tema que se va a tratar precisamente en la jornada inaugural de estas séptimas jornadas por la integración organizada por la Hermandad Nuestro Padre Jesús Nazareno. Recuerden que será este viernes 11 de enero a las 8:30 en la Ermita del Jesús. Todas las jornadas se van a llevar a cabo a la misma hora, en el mismo lugar, en la Iglesia del Jesús, a las 8:30. Y bueno, esta podemos decir que es la que está más relacionada directamente con lo que es la Iglesia. Esta y otra conferencia más que llega a través de la OAC, pero sobre todo esta, ¿verdad? Porque el resto, pues como tú decías, son de temáticas bien distintas, ¿no? Pues sí, la siguiente conferencia, que será el 18 de enero, a las 20:30 horas también, en la Iglesia de Jesús, pues tratará sobre la fibromialgia. Y para ello contaremos con don José Páez del Valle Gómez, doctor y director de la clínica también Páez del Valle de Jerez de la Frontera, que nos dará su visión sobre lo que es la fibromialgia y la causa y las posibles paliativos que puede tener esta enfermedad. También vendrá una psicóloga que he presentado desde Canal Sur Televisión, es Olga Bertomeu, que también nos dará también su impresión y se nos dará una visión sobre la fibromialgia y lo que tiene que ver con el aspecto psicológico de la enfermedad. Y también tendremos, como no, también a la presidenta de la Asociación Ubriqueña de Fibromialgia, Pepa Marchán García, que nos explicará también y nos comentará cómo está la asociación, los logros que han conseguido la asociación y cómo va a estar la gente, los ubriqueños que están afectados por la fibromialgia y los cuidados que están siguiendo a través de la asociación que ella representa. Aquí también se va a contar con una persona que es conocida dentro de los medios de comunicación, ¿no?, como Olga Bertomeu, que quizá, bueno, pues eso puede llamar la atención, pero resulta interesante la conferencia, sobre todo también por el punto de vista médico en la que se va a tratar, sobre todo dentro del ámbito sanitario, ¿verdad? Sí, sí, es sobre todo el ámbito médico de lo que es la enfermedad esta, que algunos dicen que es una cosa más psicológica que otra cosa que es una enfermedad que ataca a la articulación, a los huesos, y nos van a tratar de dar una visión para que un poco de aclarar qué es esta la fibromialgia. Así que para ello hemos traído a un médico, un doctor y director de una clínica de Jerez, y a una psicóloga. Hemos creído que Olga Bertomeu, trabaja en Canal Sur Televisión, pero es psicóloga y también puede darnos una visión de la fibromialgia a través de la psicología, lo que tiene que ver la psicología con esta enfermedad. Bueno, pues se queda esa enfermedad abordada desde estos tres puntos de vista. Por un lado, el ámbito médico, con el doctor de la clínica Páez del Valle. Luego también el ámbito psicológico, con Olga Bertomel. Y también desde lo que sería el asociacionismo de las personas afectadas por la enfermedad, con la presidenta de la Asociación Ubriqueña de Fibromialgia, con Pepa Marchán. O sea que se aborda desde diferentes perspectivas y puede ser muy interesante, ¿no?, esta conferencia también. Pues yo, sí. Programada para el 18 de enero, recordemos. Pues sí, yo creo que es bastante interesante. Le sigue el 25 de enero. Por cierto, que no estoy mirando el calendario, si son todos los viernes, sábado son o no. Viernes. Todo viernes, ¿no? Son viernes. El 25 de enero, a las 8:30 también tendremos una conferencia también, que como ya llevamos unos cuantos años, en colaboración con la OAS, la Hermandad Obrera de Acción Católica de Andalucía, el grupo de nuestra parroquia, nuestra parroquia de Nuestra Señora de la O, pues con ello hacemos esta conferencia que se da sobre la conciencia social y dignidad de la persona. Ellos traerán una persona de compañero de esta organización que nos hablará sobre este tema de la conciencia social y dignidad personal, que yo creo que también es bastante interesante hoy día. La OACT de Andalucía, me decías que era el grupo que hay en la parroquia, ¿no? El grupo de la parroquia sí. Es que lo organiza, pero era una persona de un compañero de Vera de Wilke, que está bastante que es el que lleva el tema este. Uh-huh. Y el que nos va a hablar sobre la conciencia social, dignidad de la persona en el ámbito de la sociedad en que vivimos actualmente. Es el tercer tema que se va a plantear también en la conferencia organizada por la hermandad, como decíamos, el próximo viernes 25 de enero, conciencia social y dignidad de la persona a cargo de la OACT de Andalucía. Y bueno, por último ya, nosotros comenzábamos con la última conferencia, porque era la que nos llamó la atención, pero también conviene reseñarla, ¿no? El 14 de abril nuevamente se cierra el ciclo. Sí. Con Soledad Becerril y con el tema la trata de seres humanos. ¿Por qué? Yo te iba a preguntar por qué este tema, porque los otros como que los entiendo un poco más, ¿no? En el sentido, en el ámbito en el que nos encontramos y demás, son asuntos que se han tratado a lo mejor también en nuestra localidad o colectivos que ya han estado aquí y que han generado, bueno, pues interés entre la ciudadanía ubriqueña. Pero bueno, este tema en particular sí que te quería preguntar por él. Este tema es que hay bastantes personas que están siendo explotadas en España actualmente, que vienen de otros países, que vienen engañados, huyendo de la pobreza, de guerras, de hambre, de desesperación, y vienen a través de mafias y vienen totalmente engañados. Vienen a trabajar, los ponen a pedir la prostitución, al trabajo de economía sumergida. Y es un tema bastante candente hoy día, que afecta mucho, sobre todo, a la dignidad de la persona, a la economía del país, y un tema en que había que hacer bastante hincapié, porque es una cosa, un problema bastante grave el que tenemos con las mafias estas que se dedican a traer personas de países vamos, que están prácticamente desesperados entre la guerra, la economía y el hambre, y esperan una forma de salir de esa tragedia, y vienen totalmente engañados, y es un tráfico lo que hay de personas humanas, y es lo que se quiere abordar en esta conferencia. Es el tema que habéis planteado para tratar en la conferencia que cerrará el ciclo de las Jornadas por la Integración. Es el 14 de abril, como decíamos ya, a cargo de Soledad Becerril, defensora del pueblo español. Una conferencia que alcanza su séptima edición, lo comentábamos anteriormente, 7 años organizando, bueno, pues esta serie de iniciativas. La hermandad que no solo se dedica al ámbito profesional, ¿no?, podríamos decir, con las salidas en Semana Santa y demás, sino que también, bueno, pues organiza iniciativas como estas Jornadas por la Integración cada año desde hace 7. Ubrique está acogiendo pues diferentes conferencias sobre temáticas sociales que puedan ser de interés a la ciudadanía, ¿verdad? Sí, también quiero hacer hincapié en que en el Instituto Nuestra Señora de los Remedios este año se va también a hacer unas conferencias también organizadas por nuestra hermandad, en la que primero se hará una exposición se va a inaugurar una exposición el día 8 de enero, que ya creo que estará inaugurada, de Bomberos Sin Fronteras, la ONG de Bomberos Sin Fronteras, sobre la ayuda humanitaria, la labor que hacen de ayuda humanitaria este colectivo. El día 14 de enero a las 11:30 de la mañana, en el Instituto Nuestra Señora de los Remedios, habrá una conferencia de la ONG Bomberos Sin Fronteras sobre la actuación en terremotos y grandes catástrofes. Y vendrán David Aragón, Juan Manuel Rabina, Lorenzo Álvarez y Miguel Rey, que son miembros de Bomberos Sin Fronteras. Yo creo que algunos de ellos ya estuvieron aquí hace un par de años en una conferencia que dimos en la Ermita de Jesús sobre estos temas también. Y el día 24 de enero también habrá otra conferencia a las 11:30 también en el mismo lugar, en el Salón de Actos del Instituto de Nuestra Señora de los Remedios, que tratará sobre los jóvenes misioneros. Que intervendrá la ONG Madre Coraje, que como todos saben está muy vinculada a nuestra hermandad de nuestro padre Jesús Nazareno, y son ellos los que vendrá gente de Jerez de la Frontera, donde está la central aquí en Cádiz, y vendrán a darnos una charla sobre los jóvenes misioneros en Perú, que es donde actúa esta organización. La verdad es que en anteriores ocasiones creo recordar yo que dentro de las propias jornadas por la integración, en el cartel incluso, se incluían, bueno, pues lo que eran las conferencias en el Jesús y las conferencias para el alumnado de los remedios, en este caso los alumnos de secundaria de este centro en particular. Ahora se desglosa, ¿no? Están las jornadas por la integración por un lado, en la ermita del Jesús, y luego al mismo tiempo también vais a seguir ofreciendo esa otra iniciativa también, esa otra alternativa de mostrar aspectos sociales a los alumnos de Ubrique con estas conferencias, ¿no? Sí, hemos querido hemos hecho dos carteles, sí. Y uno es conferencias que se van a dar todas en la de Jesús y otras que se van a dar en uno de los institutos de la localidad. El año pasado creo que se hizo en Francisco Fatou, sí. El año anterior fue en el Instituto de las Cumbres y este año lo hemos hecho en Nuestra Señora de los Remedios, que no ve más dar las gracias a la dirección, jefe de estudio y toda el AMPA de estos centros por permitirnos hacer estas conferencias dentro de su centro y poder divulgar así nuestras conferencias y tratar de llegar a todos los alumnos con estas exposiciones que son bastante interesantes. Bueno, pues se podría decir que forman parte del programa de las jornadas por la integración también, ¿verdad? Sí. Los centros educativos. Partes de este programa, sí. Una parte hacerlo en los centros educativos, otra parte hacerlo ya para todas las personas que tengan a bien acercarse hasta nuestra ermita los viernes de enero para oír estas conferencias que damos. Claro, pues recuerden entonces, tenemos el 14 de enero a las 11:30 de la mañana para los alumnos de secundaria, el 24 de enero también sobre estos dos temas diferentes, por un lado ONG Bomberos Sin Fronteras sobre la intervención precisamente en situaciones de emergencia y luego sobre misioneros, jóvenes misioneros por parte de Madre Coraje, la segunda conferencia que se va a desarrollar en el IEL Los Remedios. Y bueno, por lo demás, por recordar que arranca este viernes, día 11 de enero, la primera de las conferencias de las séptimas jornadas por la integración, bueno, pues con esa cuestión que se va a abordar precisamente, pastoral de la Iglesia en el Ejército y en ayudas humanitarias, con Pablo Panadero, vicario general del Arzobispado Castrense de España. Es el cargo de la persona que va a ofrecer esa primera conferencia a las 8:30 en la ermita del Jesús. Esto por un lado, Legario, no sé si quiere, para terminar con este tema, destacar alguna otra cuestión más. Pues sí, que yo creo que son bastante interesantes, e invitar a todas las personas que puedan interesarle, que no se van a aburrir, que yo creo que son unas conferencias que hemos estado trabajando en ellas, llevamos ya unos cuantos meses, yo creo que bastante, por lo menos 6 meses trabajando en poder hacer los compromisos a estas personas para que puedan venir hasta Ubrique a contarnos sus impresiones, a hablarnos de estos temas que estamos que hemos estado preparando con tanto cariño y tanto esmero para que para ofrecer este ciclo, como llevamos ya 7 años haciéndolo, a todo el pueblo de Ubrique. Pues nos quedamos con esa invitación para participar en esta séptima jornada por la integración organizada por la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno. Pero antes de marcharnos, te quería preguntar también por qué recientemente la Hermandad del Nazareno, con motivo de la fiesta navideña, pues ha organizado un buen número de iniciativas. Entre ellas, por ejemplo, recordemos que visitaba Ubrique la figura de ese cartero real, encarnado en el humorista Justo Gómez. Recordemos además también que se instalaba la ermita del Jesús, el Belén Solidario, y que además también, bueno, pues los pequeños que quisieran podían participar al mismo tiempo en el concurso de dibujo que organiza como cada año la hermandad. De hecho, los ganadores de ese concurso de dibujo recibieron la visita de los Reyes Magos de Ubrique el día de la cabalgata, el mismo día 5 de enero. Y bueno, te quería preguntar también, pues, por cómo marchó esa actividad con los más pequeños y lo que supuso, imagino que también ya el cierre de todas las actividades navideñas de la hermandad, ¿verdad? Sí, el acto, primeramente antes de recibir a Su Majestad de Oriente, tuvo el acto de la entrega de lo recaudado en el Belén Solidario a la Asociación Ubriqueña Discubri, para la que estaba puesto, se dedicó este año el Belén, todas las aportaciones que todo el que quiso contribuir lo hizo cuando fue a visitar el Belén, pues se hizo entrega esa noche a los representantes de esta asociación antes de que llegaran Sus Majestades de Oriente. También se ha recogido una gran cantidad de alimentos, como todos los años, en la campaña que hacemos en Navidad, que será también entregada a Cáritas Parroquial. Y después de todo esto, pues se hizo la entrega, cuando llegaron Sus Majestades de Oriente, se hizo la entrega de los regalos a los niños que ya se habían distinguido en ese concurso de dibujo navideño que había tenido lugar durante toda la Navidad en los ermitas, y disfrutaron también de la presencia de todos aquellos que los padres llevaron así los regalos, para que fueran los mismos Reyes de Oriente los que le hicieran entrega a sus niños de los regalos. No solo a niños, también hubo mayores también que le dieron una sorpresa, y también le dieron los Reyes algunos regalos allí en aquella noche mágica del 5 de enero de Ubrique. Claro que no solo el día 5 de enero se entregaban los premios a los ganadores del concurso de dibujo, también en este caso a todos los niños que quisieran recibir sus regalos de manos de los propios Reyes, pues ahí tenían esa posibilidad, ¿no? Acudiendo a lo que es la ermita del Jesús después de la cabalgata. Siempre tienen la oportunidad todos los niños, que sus padres tienen la oportunidad de que sean los Reyes en persona los que le entreguen los regalos allí aquella misma noche del 5 de enero después de la cabalgata. Claro. Porque cada vez tiene aquello más afluencia de público, esperando una gran expectación que lleguen los Reyes, donde los pueden ver de cerca, pueden estar con ellos, hablar con ellos, y yo creo que pasan un rato bastante divertido. Si no han tenido posibilidad de verlo, pues bueno, aquí hay una buena alternativa, ¿no? De verlo ya después de la cabalgata, ya de todo la vorágine de repartir caramelos y demás, pues se puede estar acompañando a los Reyes Magos de manera un poco más tranquila. Sí, que siguen dando caramelos allí, sí. Regalando regalos de los que van echando por la calle, siguen allí dándoselo a los niños, todo el que se acerca, y lo pueden ver de cerca y echarse estas fotografías con ellos si quieren. Y no solo los niños, que también he visto yo por aquí alguna, que también los mayores. Muchos padres también que hicieron fotografía con los Reyes Magos. Eso es. Bueno, por cierto, que me estabas comentando antes que se aprovechó igualmente para entregar esa jornada lo recaudado durante el desarrollo de este Belén Solidario a la Asociación Discubri. Recordemos que, bueno, pues se comentó en su día, ¿no?, que lo recaudado iba a ir destinado a este colectivo. Y además también, dentro de esa campaña de recogida de alimentos que durante toda la Navidad se ha estado llevando a cabo por parte de la Hermandad de la Ermita del Jesús, pues se va a entregar a Caritas los alimentos obtenidos. No sé si me puedes facilitar datos o no sé si... Pues no sé, lo entregado a Discubri no lo sabemos. Será entregado la hucha cerrada. Y ah, bien. Para que no haya ninguna... Sí. Y que mira, la han abierto la nueva que le ha parecido. No, aquello se le ha dado la hucha cerrada, sellada, una hucha de metal, hay que abrirla, y lo que haya es lo que se le entregará. No hemos querido nosotros ni saber lo que vamos a aportar. Y los alimentos, pues no está recontado todavía. Yo sé que había bastante alimento. Había allí unas cuantas de cajas grandes que estaban llenando, y aparte estaban unas cestas que también se estaban llenando allí continuamente. No para de llegar gente con aportaciones, y no sé lo que hay. La verdad, hasta que no lo cuente, está ahí el prioste, que es el que ha estado envasándolo, ya dará la cifra de los kilos de alimento que se han recogido. Uh-huh. Hasta esta semana que tengamos reunión, no lo sé. Bueno, pues en cualquier caso ahí queda también, ¿no?, esas dos cuestiones, el Belén solidario con la entrega de lo recaudado a la Asociación Discubre, y también esos alimentos que se van a entregar a Caritas durante la campaña llevada a cabo durante toda esta Navidad por parte de la Hermandad del Nazareno. Lo siguiente, como decíamos, las Jornadas por la Integración, recuerden que comenzarán este mismo viernes con la primera de las conferencias Pastoral de la Iglesia en el Ejército y en Ayudas Humanitarias a partir de las 8:30 en la Iglesia del Jesús. Olegario, nos vamos a quedar aquí agradeciéndote el que nos hayas atendido, y bueno, pues no sé si comentar algo más para terminar, y si no, como decíamos, agradecerte el que haya atendido Radio Brique, y seguiremos hablando, ¿no?, si te parece, de las jornadas conforme vayan desarrollándose poco a poco para ir ampliando información, ¿de acuerdo? Pues muy bien, uh-huh. Seguiremos hablando. Quedamos en eso, gracias por estar con nosotros, buenas tardes. Buenas tardes.